Abro. Ahí está. Abro. Izquierdo, un poquito izquierdo. Cogemos dentro de la calle, muy bien. Que ya nos va pesando, un poquito. Vamos a sacar fuerza. Un poquito a nuestra derecha, ¿eh?